Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arlanzón. Sube el volumen en tu radio o en tu ordenador y prepárate para una descarga de 60 minutos de rock y heavy metal. Nos estás escuchando en Burgos, en directo, en el 98.6 de la FM en tu dial. Si estás lejos de las tierras del Cid, nos puedes escuchar también a través de la web burgosnoticias.com. También puedes escuchar nuestro programa los viernes en diferido a través de la web del metal Asalto Mata Radio Rock. Y los miércoles, aquí alrededor de las 12 de la noche, también para la emisión en directo en Burgos, podrás volver a escuchar La Puerta del Gehenna. No dirás que no te lo ponemos fácil para que disfrutes de rock y heavy metal. Bueno, como sabéis, esta semana sigue siendo una semana especial. Empezamos la cuarta semana de este confinamiento que estamos llevando todos y todos en nuestras casas para luchar contra el virus. Así que tenemos tres semanitas todavía por delante. Y gracias a los profesionales de Radio Arlanzón, pues todos los que formamos parte del equipo de La Puerta del Gehenna estamos cumpliendo con nuestra obligación. Estamos todos en nuestra casa, pero no podíamos dejaros sin heavy metal. Así que os proponemos hoy otra gran cantidad de temazos para que este confinamiento se nos haga mejor. Disfrutemos de nuestra música, disfrutemos de nuestra cultura, disfrutemos de heavy metal. Bueno, como sabéis, nos podéis seguir por nuestras redes sociales de Twitter, de Instagram, y también nos podéis seguir el programa en Facebook, en el que nuestra compañera Laura irá colgando todos los enlaces con vídeo a esos temazos que sonarán hoy en La Puerta del Gehenna. Además, hoy un programa muy bueno para nosotros, porque es el programa 101. Sí, programa 101, después de que la semana pasada disfrutáramos de ese programa especial de 90 minutos, nuestro programa número 100. Os damos a todos y todas muchas gracias por escucharnos cada lunes, fieles aquí en Radio Arlanzón, fieles a La Puerta del Gehenna. Muchas gracias de corazón, de parte de todos y todas los que hacemos La Puerta del Gehenna. Es un verdadero privilegio y un orgullo para nosotros estar aquí cada lunes. Hoy desde nuestra casa, como os decía, pero dispuestos a daros mucha caña, a que disfrutéis. Así que moved vuestras melenas, disfrutad de este programa y os dejo ahora con la presentación de todos mis compañeros y también de lo que será el primer tema que hoy sonará aquí en La Puerta del Gehenna. ¡Preparados! Buenas noches a todos y todas, bienvenidos a este cuarto programa de La Puerta del Gehenna hecho desde nuestras casas, en vez de en nuestro formato habitual de en directo desde el estudio. Nada, y una tarde noche más, esperamos ayudaros a pasar un par de horas entretenidas y desconectados de esta realidad en la que estamos viviendo. Disfrutad de estas horas y de estos temazos de heavy metal. Hola, muy buenas noches Isra, muy buenas noches a todos y todas y bienvenidos al programa 101, después de un programa 100 muy emotivo con auténticos temazos. A disfrutar a tope y salud y metal. Buenas tardes, buenas noches amigos de La Puerta del Gehenna, un lunes más desde nuestras casas haciendo este programa para vosotros, estas dos horitas de heavy, de hard rock, de ahora, de novedades, para que disfrutéis de este tiempo. En estos días, semanas que vamos ya de confinación, intentando aquí desde La Puerta del Gehenna haceros pasar un rato muy agradable. Buenas noches a todos, compañeros, compañera, y buenas noches a todos vosotros que estéis al otro lado de la radio, pasando esta cuarentena como buenamente podéis. Vamos a escuchar un poquito de heavy metal. Buenas noches, noches buenas a toda la audiencia de La Puerta del Gehenna. Hoy me trae un colaborador que se va a presentar él mismo. Buenas noches, me llamo Edgar y vengo a ayudar a Michael, que está muy muy perezoso últimamente y no tiene ganas de hacer nada. Ya sabéis, cuando un autónomo para, no sabe lo que hacer. Un recuerdo para todo el mundo que lo está pasando mal, esté donde esté. ¡Salud, radio y metal! Buenas tardes, noches, Cid Metalador, compañera, compañeros, amigos y amigas de la Puerta de Alhena. Estamos aquí desde nuestro hogar una semana más, aguantando, resistiendo, siendo conscientes. Hay que ser precavido y dar mucho ánimo a los nuestros, a los vuestros y a los de todos. Venga, chicos, vamos con ello. Programa número 101 y arrancamos con una banda legendaria barcelonesa. Ellos son 11 bis, nos llegan con mucha fuerza con su disco sacado en enero, llamado Metal en Vena, mejor nombre, mejor canción para poneros a vuestros oídos que suene el temazo Metal en Vena. Vamos a por un poco de rock británico con la banda The Dirty Youth, banda formada en el año 2009 en Gales. El tema que os traigo es Fight,

Buenas noches de nuevo y vamos ya con la sección AOL en la Puerta del Gena. Hoy os traigo a la banda australiana Roxas. Roxas cuenta con un álbum de estudio titulado Night Street del año 1992. La banda practica un hard rock melódico con algún que otro toque AOL, pero vamos, predominante el sonido hard rockero de estos buenos músicos australianos. Y de ese gran disco que es Night Street, os voy a poner el temazo Rock and Roll Nights. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tatu Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Y una vez más, el gran Andrés Tatu Rock, patrocinador de la sección AOR. Desde aquí un fuerte abrazo, Andrés, amigo, que dentro de poco volvamos a poder vernos en el estudio y vuelva a toda la normalidad. Gracias por tu apoyo y hacer que la puerta ajena suene en todos los rincones de cada hogar y de cada hogar y de cada hospital y de con todo el apoyo a la puerta ajena a toda la gente que está sufriendo esta pandemia. En especial hoy queremos dedicar un tema a Cecilio Sánchez, compositor, guitarrista de Ankara, está sufriendo también, entre otros, pues dar nuestro apoyo con un propio tema suyo del año 2018 de Ankara, el disco Sinergia, que suene el tema Libertad y que sirva para librarnos de este coronavirus. ¡Qué suerte, amigo! Un abrazo y libertad para todos. Somos Lútero, una banda potente establecida en Canadá, con un sonido único y diverso. Somos una banda que posee cualidades para todos los públicos, cargada con riffs pegadizos, solos ardientes y voces que van desde guturales viciosos hasta voces melódicas que te enviarán un escalofrío por la columna vertebral. Dominando el escenario con una enorme presencia, somos una banda que te dejará con ganas de más. ¿No nos crees? Ven a verlo por ti mismo. Dando caña viene el Lútero y de su disco recién salido llamado Winds of Agony os dejamos este temazo, Unleash the Beast.

grupo de los grandes en su género debido, entre otras cosas, a que siempre mantiene una buena calidad en todos sus discos, y seguro que en este no nos va a decepcionar. El tema adelanto se titula 666 World Divided. Saltomata Radio. Rock.com. desde el 2016 presenta el tema llamado Murder of Crows, metido en su álbum debut Collapse, que verá la luz el 24 de abril. Según palabras de la banda, es en cierto modo nuestra carta de amor al death metal melódico de la vieja escuela. La letra entra en conflicto con el yo y el mundo. Sin más, os dejamos con Baby on Fall y canción Murder of Crows. Oh! seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-23-8605. Bueno, vamos con una banda que me ha sorprendido, que la he descubierto de casualidad. Ellos se llaman Null Positive. Vamos a escuchar su tema Collapse. Y qué decir de esta banda, que se fundaron en 2015 en Alemania y que tienen su propio sello discográfico que se llama Triple Base. Vamos a escucharles, a ver si os sorprende. Bueno, pues aquí hemos estado una semana más, un lunes más, hoy 6 de abril, dentro de este confinamiento en el que estamos para, sobre todo, proteger a nuestros mayores y proteger a nuestros sanitarios. Bueno, pues hemos realizado una vez más el programa desde nuestra casa. Pero deciros que ahora tenemos una horita más de heavy metal hasta las 10:30, ahí con una gran cantidad de temazos ininterrumpidos para que podáis seguir disfrutando de la música, disfrutando de nuestra cultura, disfrutando de heavy metal. Bueno, si os gustan los programas de heavy metal y ahora que además tenemos tanto tiempo en nuestras casas, os recomendamos el programa de nuestro amigo David, Trovador Urbano, los martes a las 4 de la tarde en la web radioutopía.es y también los martes a partir de las 7 en la web Concierto para Ellos y Ellas, nuestro amigo Chema Sánchez, ahí está dando caña. También tenemos dos podcasts que se hacen desde aquí, desde Burgos, dos programas que se cuelgan en ese formato, como es el de Jesús Lux, en su programa Yo Rock Angel Radio Show, y también nuestro amigo Rubén, Ruido Noise, ahí dando caña con ese death metal tan brutal. Y por supuesto, os recomendamos toda la parrilla de la web Asalto Mata Radio Rock. Si de algo presumimos en la Puerta del Jena, son de nuestros patrocinadores, a los que además mandamos un afectuoso saludo. Hoy todos ellos tienen las puertas de sus establecimientos cerrados, así que todavía agradecemos más este esfuerzo grande que hacen por apoyar la cultura, por apoyar la música y por apoyar el heavy metal. Ellos son Decoración Ambiente en la calle Santiago 25, el Bar Santander Mediterráneo, nuestras amigas Judith Alicia en la calle Santa Dorotea 32, nuestro amigo Andrés Tattoo Rock en la calle San Cosme 13, que está ya que no puede estar con ganas de hacer tatuajes, el Templo del Metal en Burgos, el Pub Harran Heavy en la calle Huerto del Rey número 12, y también nuestros amigos de la cervecería Munchen en la calle San Juan 27, además siempre apoyando el rugby burgalés. Queremos también dar un recuerdo muy especial a Chus, Vero, Moni y Sonia, nuestras colaboradoras, y también, como no podía faltar, un saludo a nuestros técnicos de Radio Arlanzón, hoy más que nunca necesario para la realización de estos programas que hacemos desde nuestras casas. Ellas son Chu, San Salvador y María Cristóbal. Un saludo también para vosotras, compañeras. Bueno, y hasta aquí ha sido esta hora de programa con la presentación de todos y cada uno de los que formamos parte de la Puerta del Jena. Así que bueno, por mi parte, solo mandaros un saludo muy fuerte a todos y todas. Deciros que ya queda poco, que lo vamos a superar. Y también vamos a mandar desde aquí un saludo a la reciente peña creada aquí en Burgos, Blusas del Metal, que aunque este año todo lo de las fiestas va a estar un poquito complicado, ya tenemos muchas ganas de verles por las calles, inundando la ciudad de negro, inundando la ciudad de heavy metal. Os dejo con la despedida de mis compañeros. ¡Hasta la semana que viene! Y para terminar el programa, vamos con los alemanes Ride Sky. Su miembro fundador, Ulikus, ex Halloween y ex Masterplan, sacó su único álbum hasta la fecha en el año 2007, titulado New Protection. Y de este álbum os ponemos el temazo A Smile from Heaven's Eye.